¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, como de costumbre, cada jueves en el espacio de la radio Casa de la Cultura, con el programa La Rayuela. Nosotros hemos venido tratando a lo largo de todos estos días o semanas que hemos compartido algunos temas de orden jurídico, constitucionales, penales, administrativos, contratación pública, de orden laboral inclusive. En un contenido, en un marco de conversatorio informal, un marco del conversatorio sencillo, en el cual a la ciudadanía le platicamos lo que más o menos está pasando en la sociedad jurídica, es decir, las consecuencias de no afiliación al seguro social a un trabajador, las consecuencias de no participación de las utilidades, de los décimos, vacaciones, etcétera, en el tema laboral, en temas de contratación pública, la responsabilidad en las fases precontractual, contractual, entre otras. Estos temas han ido dando cuerpo, lógicamente, a un diálogo, a un conversatorio para ilustrar a la ciudadanía, pero no puedo dejar de lado o dejar pasar por alto en estos momentos, por ejemplo, que en materia penal, que hemos charlado durante varias ocasiones, se maneja a través de diferentes etapas de proceso. Entonces, por ejemplo, si es que usted es víctima de una estafa o de un abuso de confianza o de cualquier otro delito que conlleve la afectación a un derecho penalmente protegido, encontramos que se debe construir una especie de expediente fiscal primero, luego un expediente judicial, para terminar con una sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Bien, entonces, sobre esto quiero conversar hoy. Los temas de contenido penal, básicamente cómo se construyen cuando un ciudadano es víctima de una estafa o de un abuso de confianza, cómo y ante quién puede concurrir. La denuncia es la forma en la que Fiscalía recibe la noticia del delito. Es la primera información o el primer contacto que tiene Fiscalía con el cometimiento de un delito, en donde el denunciante describe el tiempo, modo y lugar en el que fue víctima de esta infracción penal. Es decir, las circunstancias por las cuales motiva a esta persona a presentar una denuncia. Ojo que siempre tenemos que buscar el por qué existe una connotación de orden penal. En el caso de la estafa, por ejemplo, es el engaño, es el ardid, es la mentira con la cual se induce a que el perjudicado entregue un dinero, confíe o encargue un patrimonio a determinada persona con la obligación de hacer un uso determinado del mismo o de restituirse si es que se quiere. Bien, entonces, cuando presenta una denuncia, no puede decirse que todo es una estafa. Por ejemplo, si es que alguien presta $5,000 a un ciudadano, el que recibe el préstamo firma una letra de cambio o un pagaré como mecanismo de pago por esta obligación existente. Si es que no paga, si es que no cumple con la obligación que está intrínseca en el documento, llámese este pagaré o letra de cambio, no es que por ese incumplimiento necesariamente existiría una conducta de orden penal. ¿Sí? Es una obligación civil y, como sabemos por principio de derecho constitucional, no existe prisión por deudas en nuestro país. Bien, ahora, esta denuncia que usted presenta es responsable de lo que denuncia. Es decir, si es que usted al final de un expediente fiscal no logra demostrar la veracidad de su denuncia, puede responder por la malicia o la temeridad, si es que así lo declara el juez al momento de mandar al archivo la misma. Perfecto. Entonces, para que no pase esto, para que no suceda esta situación de orden jurídico en el que se disponga el archivo y además se califique la malicia o temeridad del denunciante o del acusador particular, es necesario que usted sepa que en esta fase inicial usted tiene que armar de todos los indicios, de todos los elementos probatorios mínimos que inicien o que arranquen un expediente penal. Ahora, este expediente penal del que estamos hablando se alimenta de estos indicios que pueden ser versiones, pericias y otras diligencias como reconocimiento de evidencias, entre otras, que van a alimentar el espectro del proceso. Veamos qué pasa con las versiones. Y centrémonos en un delito de estafa. Si es que en los versionistas, ¿sí?, las víctimas de la infracción describen, por ejemplo, que un constructor recibió $30,000 en calidad de anticipo para construir su departamento y que lo recibe en la cuenta del banco X, en el número tal, con la condición de que este dinero obviamente se destinará a la construcción de la obra, y este a su vez, al momento en que recibe en su cuenta, resulta que se compra una camioneta doble cabina, todo lujo, y no cumple con la obligación principal, que es construir el departamento comprometido. Indudablemente que podríamos encontrarnos frente a un delito de estafa o un delito de abuso de confianza, dependiendo cuáles son las circunstancias. Pero cuando ya esta persona cambió el destino de estos dineros o de estos recursos, entonces ya transgredió lo que es la buena fe en la realización de los contratos y pasó al marco de la mala fe, en este caso al dolo, puesto que indiscutiblemente el perjuicio está dentro de la distracción de los dineros entregados con un fin y desviados para otro. ¿Cómo se justifica esto? Las versiones, ¿sí? Las versiones, en primer lugar, la víctima que va a describir cómo es que se dejó convencer para que esta persona reciba, ¿no es cierto?, los dineros y para que la víctima los entregue a esta persona o a este sujeto. Esta condición especial del ciudadano en el que la víctima rinde su declaración es una versión que tiene el carácter de libre y sin juramento. Es decir, el versionista declara todo lo que le parece sobre los hechos como sucedieron y absolutamente nadie tiene derecho a interrumpirlo o coaccionarlo de ninguna manera para que aporte con determinados elementos en la investigación. Lo propio sucede con la versión del supuesto victimario. Asumamos que el victimario o estafador también es llamado a rendir una versión y no está compelido u obligado a declarar en su contra, también puede acogerse al derecho al silencio. Este derecho al silencio es un derecho constitucional que tienen los procesados dentro de un expediente de orden penal para no declarar absolutamente nada respecto con los hechos que se estarían supuestamente investigando. Ahora, si es que ya estamos frente a una transacción, lo siguiente que también debe existir en un expediente es el oficio al banco en donde se recibió la transacción para que certifique la existencia del dinero, que justifique que ese dinero entró en esa cuenta y que ese dinero que entró en esa cuenta se destinó para otros fines u otros rubros. De tal forma que aquel personaje que distrajo estos dineros termine siendo responsable bajo dos parámetros de investigación, que es la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona investigada. Sobre esto voy a ahondar un poco más al momento en que regresemos de un primer corte, ¿sí? Voy a ahondar un poco más porque no todo lo que se denuncia como delito lo es, ni todo lo que se denuncia o demanda vía civil lo es simplemente civil. Muchísimas gracias, regresamos.

le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Te dejan sus herencias, te marcan un sendero. Te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti, y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos. Bien, estamos nuevamente al aire en el programa Con el Poder de la Ley, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este momento quiero abordar, porque estamos conversando acerca de la responsabilidad penal, y estábamos platicando sobre la materialidad de la infracción y sobre la responsabilidad del procesado. Para poder justificar materialmente la infracción de orden penal y poder establecer además la responsabilidad del procesado, se reúnen una serie de indicios: las versiones, el reconocimiento del lugar de los hechos, la reconstrucción de los hechos si es necesario. Por ejemplo, en tránsito se usa mucho la reconstrucción de los hechos, justamente porque cuando hay un accidente de tránsito, la dinámica del accidente es difícil de poder analizar sin que se establezcan los detalles de ese accidente de tránsito: velocidad, estado de percepción de sentidos del conductor, posición del peatón, posición final de la víctima, entre otras circunstancias. En ese caso, por ejemplo, se utiliza mucho la reconstrucción de los hechos por parte de la unidad de investigación de accidentes de tránsito. De tal forma que se van reuniendo así los indicios, ¿no?, los elementos que constituyen la responsabilidad y la materialidad de la infracción. Cuando ya el fiscal tiene elementos suficientes como para que exista un proceso penal, el fiscal le solicita al juez de garantías penales que se convoque a una audiencia de formulación de cargos. Esta audiencia de formulación de cargos es aquella en donde se produce una argumentación por parte de fiscalía de lo que él considera los elementos en los cuales basa su criterio para dictaminar la posibilidad de pasar a la siguiente etapa, que sería una etapa de instrucción fiscal. En esa instrucción fiscal, este agente fiscal va a recabar, en cambio, ya los elementos que sirven de base para preparar un juicio o para descartarlo de plano. De tal forma que el fiscal prepara los elementos iniciales, en estos elementos iniciales los sustenta en una audiencia de formulación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos del fiscal, esto hemos visto mucho en las noticias, durante los últimos tiempos de manera recurrente, que en audiencia el fiscal sustenta su pedido de o su anuncio de que pasa una etapa de instrucción fiscal y además solicita medidas cautelares, sea esta llámese prisión preventiva, llámese prohibición de enajenar bienes, secuestro o retención de dinero en cuentas, prohibición de salida del país, entre otras medidas cautelares que puede solicitar el fiscal al momento de la audiencia preparatoria de, la audiencia de formulación de cargos. Bien, una vez que se abre con la formulación de cargos, se abre la etapa de instrucción fiscal, el fiscal además asigna el tiempo que va a durar esta instrucción fiscal, que puede ser hasta 90 días calendario, en los cuales se recabarán nuevamente los indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la responsabilidad del ya procesado. Cuando ya se inicia la etapa de instrucción fiscal, el procesado está en el deber de desacreditar aquellos elementos que Fiscalía ha presentado en la formulación de cargos, es decir, justificar la inexistencia del perjuicio, la inexistencia del delito o la falta de participación de esta persona en el cometimiento de la infracción. Por ejemplo, si se trata de un delito de corte financiero o contable y hay un informe contable que establece un perjuicio de $20,000, lo lógico es que el supuesto victimario, el supuesto estafador, pida, solicite o evacúe una nueva pericia en la cual se establezca que no existe tal perjuicio y que es un error el que ha propuesto el perito anterior. Este nuevo perito va a establecer cuáles son los parámetros del perjuicio, si es que existe o no existe. Esta instrucción fiscal puede durar 90 días. ¿Qué otra cosa particular sucede en esta etapa de instrucción fiscal? Sucede que el víctima o la víctima puede presentar acusación particular en contra del procesado. Esta acusación particular, ¿a qué le habilita? A ser parte procesal y participar además de cada una de las etapas del proceso penal. Es decir, si presenta acusación particular dentro de los 90 días de instrucción fiscal, él puede participar de las siguientes audiencias, sea apelando, pidiendo revocatoria, actuando pruebas, entre otras actividades que pueden ser esenciales o fundamentales para la autoridad que conlleva o que conlleva el expediente fiscal. Una vez que se han vencido los 90 días, una vez que ya se han vencido los 90 días de instrucción fiscal, se cierra el plazo de instrucción y el juez dispone o convoca a una audiencia preparatoria de juicio previo requerimiento del fiscal. En cuanto al fiscal, pueden pasar dos situaciones, amables oyentes. La primera situación que puede acontecer es que no hayan elementos como para llamar a juicio, en cuyo caso el fiscal emite un dictamen abstentivo, es decir, que después de haber investigado durante la indagación previa, durante los 90 días, él no encuentra que haya méritos suficientes como para llamar a juicio a un ciudadano. Como no hay méritos suficientes para llamar a juicio a un ciudadano, entonces él se abstiene de acusar y con eso se extingue la acción penal. Extinguida la acción penal, no puede prosperar así haya acusador particular, así haya denunciante, porque el titular de la acción penal es del fiscal. Él decide qué sí va a juicio y qué no va a juicio. Bien. Puede suceder lo otro, que el fiscal encuentra que sí hay méritos para iniciar una acción penal y dice, sí, yo he encontrado 23 elementos probatorios o 23 indicios que sirven de base para emitir un dictamen fiscal acusatorio, porque existe una estafa presumiblemente y un responsable de la misma. Y estos indicios son versión A, versión B, versión C, informe pericial X, ¿sí?, reconocimiento del lugar Z, y así se va construyendo, ¿no? La prueba documental A, B o C, así se construye el criterio del fiscal para emitir un dictamen acusatorio. Pero también puede suceder que existen dos personas que son las procesadas y el fiscal encuentra que una de ellas no tiene ninguna participación en el delito y entonces él va a emitir un dictamen mixto, en el cual sobre el uno es uno abstentivo y sobre el otro es un dictamen acusatorio. Si es que es abstentivo, simplemente ya el juez acoge el dictamen, manda al archivo la causa si es que no hubiese acusador particular. Si es que hay acusador particular o él encuentra que no está conforme con el dictamen abstentivo, pide que el superior se pronuncie, ratifique o revoque el dictamen abstentivo emitido por fiscalía. Es decir, hay un segundo control que es importante usarlo para que prospere la ejecución de la siguiente etapa, de la etapa del juicio. Respecto de aquel que se dictó auto de llamamiento a juicio, pueden suceder varias cosas. Primero, que terminada la instrucción fiscal o dentro de los 90 días, el fiscal encuentre que existe otra persona que puede estar involucrada. Entonces, amplía esa instrucción fiscal y vincula a un tercero para que también forme parte de ella. Y además, el plazo de 90 días para instrucción fiscal se extiende por 30 días más para investigaciones respecto del nuevo vinculado. Bien, hecho esto, ya con aquellos que se ha dictado o emitido un dictamen fiscal acusatorio, el fiscal puede solicitar que se ratifiquen las medidas cautelares solicitadas en un principio o pedir que se reformen o revoquen aquellas que fueron dictaminadas con anterioridad. Hecho esto, el juez de garantías penales recibe el dictamen, escucha el dictamen, escucha obviamente a los procesados, a los acusados, y resuelve bien sea el sobreseimiento de los procesados o el llamamiento a juicio, dependiendo cuál sea el criterio del fiscal en ese momento. Ante estas dos posibilidades, señores radioescuchas, si es que el juez encuentra que debe dictar una resolución de sobreseimiento, pues así va a suceder y no pasa más allá de eso, ¿no? Se sobresee definitivamente al procesado, se lo absuelve de su responsabilidad y se ratifica su estado de inocencia. Si es que sucede lo contrario, en donde el juez encuentra que lo planteado por fiscalía reúne los elementos suficientes como para emitir una siguiente etapa, que es etapa de juicio, el juez va a dictar un auto de llamamiento a juicio, que es un auto inapelable, en donde da paso o habilita a la siguiente etapa y además puede disponer o autorizar las medidas cautelares que habrían sido solicitadas por fiscalía. En este caso, el procesado tiene que permanecer, tiene que asistir a las audiencias, porque de no asistir se puede disponer su comparecencia por medio de la fuerza pública o por medio de una orden de prisión preventiva, dependiendo el caso y el tipo de delito, porque para la prisión preventiva debe reunirse ciertos requisitos esenciales para que se puedan dictar, por ejemplo, que existan elementos o fundamentos suficientes que hagan presumir que aquel procesado es el responsable de la infracción y que él puede huir o desaparecer. Pero si es que justifica suficientemente el arraigo, no se olviden que la prisión preventiva pues, es una cuestión de excepcionalidad o de última ratio, en donde si es que es mismo necesario, se dicte la medida cautelar de prisión preventiva. Luego del corte al que vamos a salir en un instante, voy a conversar con ustedes acerca de lo que es la etapa del juicio y la etapa de impugnación como cierre de este programa con el poder de la ley. Regresamos a continuación y después del corte. Mis defectos. Tú sí sabes quererme, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes. Estamos ya al aire nuevamente con el programa Con el Poder de la Ley, y quien les habla, el doctor Darío Portero. Entrando a la fase final de esta conversación sobre cómo se construye un expediente penal, o qué es lo que sucede cuando usted ya ha presentado una denuncia de orden penal, nosotros encontramos que puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio. Pero en la etapa del juicio, esta se tramita en el Tribunal de Garantías Penales, y es el Tribunal de Garantías Penales el que le juzga. El tribunal está conformado por 3 personas, ¿sí? Este tribunal es un tribunal de garantías penales, es decir, va a proteger los derechos de las personas procesadas y, lógicamente, aquellos de las víctimas que trae defendiendo o impulsando el fiscal. El fiscal es el primer responsable de lograr que la tesis que él ha llevado ante el tribunal penal cale y logre una sentencia condenatoria, porque indudablemente ya han pasado por una indagación previa, una instrucción fiscal, una etapa intermedia y una etapa de juicio, que es en la que estamos. En esta etapa de juicio, en cambio, es donde ya sus testigos tienen que comparecer personalmente a declarar. También pueden hacerlo vía en línea, es decir, por internet, en donde pueden ellos tranquilamente establecer o señalar cuáles son las formas que él encuentra posible para que comparezcan. Puede ser por un consulado en Nueva York, un consulado en Madrid, ecuatoriano, comparece y declara para ante el Tribunal de Garantías Penales. Anteriormente, la presencia del procesado en la audiencia era fundamental y los traslados eran incuantificables hasta cierto punto, pero lo que es más, la demora en las audiencias era fatal. Desde hace un par de años se tomó la modalidad de la comparecencia de los procesados a través de videoconferencia. Entonces, un procesado bien puede estar detenido en el centro de detención de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, y comparecer desde ahí vía videoconferencia a la audiencia de juzgamiento y escuchar cómo es juzgado, quiénes son las personas que participan del juicio, quiénes declaran en contra de él, para él poder ir valorando y participar activamente con el abogado que lo está patrocinando o representando de manera física en la audiencia. Muy interesante el uso de las tecnologías, pero siempre riesgoso, siempre difícil de manejar, porque las tecnologías siempre hacen jugadas, ¿no? Un stand-by, un freno, un olvido de grabación, de encendido, de inicio, puede generar afectaciones en el ejercicio del derecho a la defensa de las personas procesadas. Bien, a lo largo de esta charla de hoy hemos conversado y abordado diferentes temas de orden penal. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes en este espacio, con el poder de la ley, como cada jueves y de costumbre lo hacemos. Este día domingo tenemos un compromiso importante, los ciudadanos, un compromiso con la democracia, un compromiso con el voto responsable, un compromiso con el análisis de las propuestas de cada uno de los candidatos. No podemos despreciar o quitar la importancia que tiene un proceso o un ejercicio democrático. Es la oportunidad para que los ciudadanos votemos de forma responsable e independientemente de quién sea declarado ganador de un proceso electoral, nosotros cumplir con nuestra responsabilidad para con nosotros mismos, para con nuestra sociedad y para con nuestros hijos o pequeños que más adelante vivirán, gozarán o simplemente sufrirán las consecuencias de nuestras decisiones democráticas o de nuestras irresponsabilidades. Manejemos con responsabilidad y participemos con civismo el día domingo de esta organización democrática que se nos avecina. Muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. Con el poder de la ley y quienes habla, el doctor Darío Portero.